amor. Y pasé noches sin dormir. Puse mi guapa y vente ya a Tereidilva. Ven, ábrenos un medio especial. Espera la mano, nada más, ya sabrás. Es un travesti, pero tiene algo más. Un estete como no has visto jamás. Una rocola siempre al ritmo de jazz. Ese es mi Ladies Bar. Ven, llévate lo del Pacífico y yo. Va a comenzar. Sale un muchacho moreno y esbelto bailando, vestido con tanga y moviéndose al ritmo de jazz. Todas lo quieren mirar y lo quieren tocar. Y le lanzan mil besos. Todo es felicidad. Aquí en mi Ladies Bar. Ya sabrás, un chupla triste pero tiene algo más. Un estricte como no has visto jamás. Una locura siempre al ritmo de jazz. Este es mi Ladies Bar. Ven, ya vas a ver el Pacífico Show. Va a comenzar. Sale un muchacho moreno y esbelto bailando, vestido con tanga y moviéndose al ritmo de jazz. Todas lo quieren mirar y lo quieren tocar. Y le lanzan mil besos. Felicidad aquí en mi Ladies Bar.